pasado, presente y futuro. Andrés Kalapsky con Paula Molina llega otra vez con lo mismo. Tenemos efemérides de 28 de octubre y esta tiene que ver con el periodo de la prohibición. Esto tiene que ver con la ley seca, no la ley seca que corrió, por ejemplo, para efecto de las elecciones en Chile, sino la de veritas. La de verdad. La que tuvo lugar en Estados Unidos en 1919. ¿Qué crees que la ley seca trajo un montón de problemas, trajo un montón de violencia, de delincuencias, de mafias? Trajo pero, el gusto a Uva también. Pero la música pucha que era buena. No, la música era estupenda. Y a mí me gustan las ramificaciones inesperadas que tienen los eventos históricos, como por ejemplo que la estética de los autos bajos es un homenaje al periodo de la prohibición, en que los gángsters cargaban fuertemente autos que, sin embargo, tenían que ser muy rápido, y entonces quedaban cada vez más cerca del camino. Porque los cargaban con, qué sé yo, qué te digo, botellas. Claro, con cajas con botellas. Alambique. Y entonces, después, cuando la cultura afrodescendiente empieza a modificar exprofeso sus autos, una de las cosas que se hace como un gesto político es que queden bajitos. Que queden rasantes. ¡Wow! Los autos. Ya, pero vamos a 1919. En 1919 pasan dos cosas. Se aprueba una ley que se llama la ley Volstead, y al mismo tiempo la enmienda 18, que es la única enmienda que han enmendado después. La enmienda 18 de la Constitución es la única reenmendada. Sí. Interesante. Sí. Entonces, esta ley y esta enmienda lo que hace es prohibir la producción y la venta, pero no el consumo, la producción y la venta de bebidas embriagantes en todo el territorio de Estados Unidos. Entonces, la importación queda prohibida, por lo tanto, también. Y esto fue un movimiento muy largo en favor de que la gente fuera abstemia, porque esto tenía que ver con cómo a fines del siglo XIX se conceptualizó, en Chile también pasó, que el problema de las capas inferiores de la sociedad no era la pobreza, sino eran los hábitos que ellos mismos tenían, que ellos mismos se producían, digamos, era la intemperancia. El problema era que eran curados, no que eran pobres. El problema no eran las condiciones injustas de trabajo, el problema no era la explotación, era que la gente andaba curada. Y el problema de los curados era sobre todo las capas más bajas. Ya, o sea, el ¿sí? tema, el síntoma y no las causas. Claro, un clásico, echarle la culpa a la víctima, que es como la persona que trabaja, recordemos que aquí las 8 horas no han ni asomado, entonces estamos hablando de jornadas de 12, de 14, de 16 horas de trabajo en una fábrica, y sale y se toma una cervecita para tratar de olvidar la vida miserable que tiene, y uno dice, pero ¿cómo, hombre, que te entregas al vicio? Y más encima tomando. Y más encima tomando. Ahora, eso sin contar que el alcohol efectivamente genera problemas, tiene costos para la salud pública. Ah, por supuesto. Y entonces, además, había en estos momentos un enorme consumo de alcohol en Estados Unidos per cápita. Enorme. Sí, tú me dices, por supuesto, queremos decir que una cosa no está separada de la otra. Que el alcohol genere problemas de salud pública no implica que sea el alcohol la causa, por ejemplo, de la pobreza. Ah, no. Ahí estamos dando dos vueltas como media en direcciones distintas. Y lo que se piensa en este momento es que el alcohol causa pobreza. Sí, y se usa como y no los argumento, bajos, por ejemplo. Claro, y no se usa como argumento cosas que efectivamente ocurren, y es que este, por ejemplo, hombre que tiene una jornada larguísima en una fábrica y después, para tratar de olvidar su vida miserable, se entrega al alcohol, ese dinero no se lo entrega a su familia, que pasa más hambre aún. Y entonces eso, que otro síntoma, se usa como si fuera la causa del problema. Ya. Y en medio de toda esta discusión así de extraviada, finalmente lo que deciden es prohibir el alcohol. Es que, ¿cómo hace uno cuando los niños se pelean? Que uno reta a todo el mundo y dice, ¡no, paren! Como uno ya no le importa quién tiene razón, uno dice, ¡ah, basta! Y no hay papa frita para nadie. Claro. Entonces aquí no hay alcohol para nadie. Y entonces esto creó un tremendo problema. En 1919 entró en vigencia la ley que se había aprobado un año antes, porque habían dado un plazo de un año para que la gente se hiciera la idea. Y el presidente, de hecho, había vetado la ley primero. Woodrow Wilson había vetado la ley aduciendo razones técnicas. pero cualquier probablemente... cosa, lo que había encontrado, tratando de postergar. ¿Y si lo hacemos en otro gobierno mejor? ¿Cómo me saco este? Y el Congreso le pasó por encima y anuló el veto. Y entonces, efectivamente, un 28 de octubre de 1919 entró en vigencia. Y eso hizo que inmediatamente se creara un mercado negro gigantesco, que disparó la actividad criminal, sobre todo en grandes ciudades como Chicago, donde surgió Al Capone como líder de esta banda de importación y distribución, producción, importación, distribución y maridaje de licores espirituosos. Y entonces creó un gigantesco problema social. El surgimiento de este mercado negro. Claro, porque las mafias, además de jazz estupendo. Además del estupendo jazz, claro, porque las mafias traían el alcohol, pero con el alcohol traían el control del territorio, traían las peleas entre las pandillas. Y además era una industria tan lucrativa, la gente estaba dispuesta a pagar tanto por su alcohol, una industria tan lucrativa que la mafia se volvió capaz, como pasa ahora con el tráfico de otras sustancias, capaz de sobornar a todo el mundo. Y capaz de triplicarle el sueldo a un policía con tal de que hiciera la vista gorda, o cuadruplicarle el sueldo. Entonces creó un problema social gigantesco. Y aquí aparecieron figuras legendarias como Elliot Ness, agente del Tesoro norteamericano, que hizo este grupo de amigos colaboradores que se llamaban Intocables, porque no aceptaban sobornos, y que fueron los que eventualmente lograron encarcelar a Al Capone. Pero creó... Historias todas que sabe cualquiera... que vea cine con regularidad. Claro, pero esto cambió la cultura norteamericana de manera muy profunda. Ahora, eventualmente en 1933 se dieron cuenta que esta cuestión no estaba resultando, porque el problema social que había creado era demasiado grande, y además se dieron cuenta que todo el mundo estaba fabricando lo que se llamaba el moonshine. El moonshine es un destilado como el whisky, pero no se añeja, ¿sí? Porque no hay tiempo para añejarlo. Entonces se llama moonshine porque se hace de noche. Con y el entonces, de la luz de la luna. Claro, entonces es un destilado, por ejemplo, de maíz, y que se hace, y que es clarito, es como el pisco, como el vodka. Y la uva sifandel se vendía para que la gente hiciera vino en la casa. Y la uva sifandel es una uva que tiene gusto a uva, como el gusto artificial a la uva, que los gringos reconocen como gusto a uva y nosotros no. Porque eso que está en esa uva no está en la uva, por ejemplo, moscatel o la uva de mesa que comemos nosotros. Entonces es muy interesante que ese gusto artificial a la uva también es una consecuencia de la prohibición de la variedad de uva que más se vendió para hacer vino en la casa. Ok, pero eso es como en la quinta vuelta. Pero en 1933 se acabó la prohibición. Y es vista internacionalmente como una gran falla de la política pública, esta prohibición. Pero, quizá... no lo fue tanto, porque es verdad que es una medida un poco extrema, pero a pesar de que se ha aumentado el consumo de alcohol y enormemente la población en Estados Unidos, el consumo de alcohol per cápita todavía no alcanza los niveles anteriores a la prohibición. Curiosamente, tuvo el efecto de largo plazo de reducir drásticamente el consumo de alcohol en la población norteamericana. Entonces, es verdad, creó un problema social gigantesco, empoderó a la mafia. Es la creación de la mafia que se había iniciado en Sicilia con el cultivo de los cítricos. La mafia en realidad se gradúa con el... y después negociando con las alcachofas en Little Italy, en Nueva York, se gradúa con el contrabando de alcohol. Y sin embargo, tuvo la otra consecuencia, efectivamente reducir el consumo per cápita. Logra reducir el consumo per cápita. Bueno, en Estados Unidos, de hecho, todavía... el alcohol se vende separado de los supermercados. No es concebible, claro, que adentro de un supermercado te vendan alcohol y los lugares que venden alcohol están separados. Digamos, difícilmente entraría uno con niños a un lugar donde venden alcohol. Claro, no sé, es todavía un movimiento y todavía... En algunos lugares, no en todos, digamos. Sí, pero y todavía hay problemas de política pública y iniciativas de política pública muy importantes que buscan restringir el consumo de alcohol. Yo pienso, por ejemplo, en Suecia, en que el Estado decidió estatizar la venta de alcohol. Hay solo locales estatales para la venta de alcohol que cierran el sábado a las 2 de la tarde y no abren hasta el lunes. Así nomás. Entonces, el alcohol, igual que otras sustancias, siempre se ha visto como un problema que necesita regulación, como un asunto que necesita mucha regulación por parte de la autoridad. Por una parte, porque promueve el espíritu de celebración y porque produce unos problemas enormes. Claro. Oye, estaba pensando que además la prohibición cuando termina, bueno, por un montón de motivos, entre otros que no les estaba funcionando en el corto plazo o en lo inmediato, les estaba generando problemas aún mayores. Claro. Pero también porque se viene la Gran Depresión y necesitan... Hay que estimular la economía. No, necesitan el impuesto que que te haga los cómputos. Ah, por supuesto. Que es una parte sumamente importante de la ecuación respecto a qué haces en torno al alcohol, en cualquier parte del mundo. ¿Cuánto vas a dejar de ganar con impuestos que se acepta, la sociedad acepta que sean más altos para sustancias como el trago? Toda la razón. Movamos la patita. Nos vamos. Me dio sed este primer día. Por favor, por favor. Andrés Kalavsky, hablando de la imposición de la ley seca en Estados Unidos, un 28 de octubre de 1919. Salud. Salito. Talk with by myself, no one to walk with. I'm empty on the shelf, Miss Baby, save my love. Oh, the side of no forsaking the one I love. Food flying you, then I'm thinking of busy, saving love. But I love that, yeah.